Bueno, Matías Bernaccini, linda categoría, la 110 centímetros cúbicos, contaron cómo la viste de adentro. Sí, la verdad, muy linda la categoría. Hay muy buenos pilotos acá, muy buenas máquinas. Y la verdad, lo pasamos bastante bien. Apretado al último, pero todo muy lindo. Lindo el día, linda la organización. Bueno, sirve comenzar bien, sumar puntos para lo que resta del año. ¿Qué tenés pensado hacer? Sí, la idea era tratar de hacer todo el campeonato. Pasa que nos complica un poco la distancia, pero queremos seguir haciendo todas las fechas acá. Estamos viendo la posibilidad de llevar alguna fecha para Chamical. También el cartódromo lo tenemos listo. Ahí obtenemos muchas máquinas. Hay más o menos 12 máquinas listas ya, que se complica por una cosa o por otra, que no pueden venir, pero si lo hacemos allá, seguro que están presentes. La idea es esa, hacer alguna fecha del calendario anual, digamos, con puntos para que motive. Sí, esa es la idea, recién lo planteamos acá con la gente de la federación, los organizadores. Si tenemos la posibilidad, si se da, está a disposición. Nosotros somos parte de la asociación de allá de Chamical, así que no hay ningún drama. Bueno, esperemos estar por Chamical dentro de poco. Suerte para lo que resta del año. Muchas gracias. Lo esperamos. Matías Bernaccini.